desert blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes pues realizamos en directo aquí en Radio María España, de 8 a 9 de la mañana, en la hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Hoy es día 22 de diciembre, ya muy próximos al nacimiento del Señor. Y es también día pues que es muy popular entre nosotros, pues por aquello de la Lotería Nacional, etcétera. Pero en esta ocasión, pues el día tiene un eco muy especial porque ayer se celebraron las elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y creo que también una palabrita desde esa luz que nos da la doctrina social de la Iglesia, debo de decir. Yo publiqué un mensaje enviado a las redes 24 horas antes de las elecciones. Y el mensaje que envié a las redes fue el siguiente: en víspera de unas elecciones, no está de más recordar que las votaciones otorgan el poder, pero no la razón. Ese fue el mensaje que envié 24 horas antes. ¿Por qué lo envié 24 horas antes? Pues porque me parecía muy importante decir esto de víspera y no a posteriori. Porque si no, parece que dice, bueno, eso lo ha dicho dependiendo de quién ha ganado. No, no, eso lo he dicho sin tener la más mínima idea de quién fuese a ganar. Eso de, en víspera de unas elecciones, no está de más recordar que las votaciones otorgan el poder, pero no la razón. Está dicho, ganase quien ganase. ¿Y qué quería decir con ello? Pues quería decir con ello que no nos equivoquemos, porque por muy proyectos distintos y antagónicos y enfrentados que hayan podido, ¿no?, pues hayamos podido percibir, en realidad está primando un pensamiento único en nuestra sociedad. Nuestra sociedad camina por un pensamiento único, muy configurado por un relativismo que se va convirtiendo en dictadura del relativismo. Y aunque es verdad que hay temas concretos en los cuales hay divergencias, pues muy notables, como son, ¿no?, pues los temas que son los que han primado aquí, que son los temas referentes a la identidad nacional, al tema del soberanismo, etcétera. Por mucho que haya temas que parece que sean una gran divergencia, en realidad, no nos equivoquemos, todo el arco parlamentario, el pensamiento cultural, ¿no?, está configurado por un pensamiento único, que tiene en el relativismo tiene su sustrato filosófico. Por eso creo que es bueno decir esto, es bueno decirlo, porque me parece que desde la perspectiva cristiana podemos, debemos marcar la diferencia. Creo que el cristianismo es el que marca la diferencia, el único que puede marcar la diferencia desde ese, al margen de ese pensamiento único. Eso creo que viene bien decirlo de víspera de las elecciones y viene bien decirlo al día siguiente, como es el caso en el que estamos. Bien, encomendamos a nuestra Madre del Cielo y le pedimos, aunque somos críticos, ¿no?, como acabo de serlo, ¿no?, pues con ese pensamiento único que configura toda la vida sociopolítica, aunque somos críticos, pero oramos por nuestros gobernantes, oramos por ellos, sí. Para que los dones del Espíritu Santo también les asistan en estos momentos. Bueno, Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de interactuar con vosotros a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter y de Instagram, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y una página web en ticonfio.org, que es una página multimedia desde la que tenéis acceso a todos los recursos distintos, y en el podcast de Radio María están también a vuestra disposición los programas anteriores, ¿no? Al igual que en el, pues que en el canal de iVox Sexto Continente. Bueno, como decía, es 22 de junio. ¿Qué primer tema quiero compartir con vosotros? Bueno, pues quiero compartir un artículo que un servidor ha escrito y que con el que quiero felicitar la Navidad. Si Dios quiere, pues será publicado este fin de semana en la prensa vasca, pero yo quería también tener la primicia con vosotros de compartirlo y comentarlo, ¿eh? Esta felicitación de Navidad, que ¿cómo se me ha ocurrido titularla? Pues mira, pues una cosa muy sencilla. Se me ha ocurrido titularla Jesús, sin más, Jesús, ¿eh? Digo yo que tenemos que ir caminando hacia la sencillez, hacia la simplicidad evangélica, ¿no? Que si Santa Teresa de Jesús dijo aquello en tres palabras, solo Dios basta. Que si San Rafael Arnaiz lo dijo en dos, solo Dios. Pues quizás nosotros podamos decirlo solo en una palabra. Dios, o quizás Jesús, ¿no? que es decirlo en la palabra que indica no solo la divinidad, sino la divinidad encarnada, Jesús. En una sola palabra lo hemos dicho todo. Voy a leer el articulito, que tiene una extensión sencilla, de un folio y medio, y luego voy a comentar tres partes del artículo con vosotros. Jesús. En los últimos meses, en estos últimos meses, estoy impartiendo un curso sobre el Evangelio de San Juan en nuestro Instituto de Ciencias Religiosas de San Sebastián. En la medida en que vamos avanzando en la lectura y reflexión de los 21 capítulos de este cuarto Evangelio, me voy convenciendo de que el núcleo del Evangelio de Juan lo encontramos sintetizado en uno de los versículos de su prólogo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A la luz de este texto evangélico, podemos preguntarnos dónde se encuentra el quid de el quid del misterio de la Navidad. ¿Dónde se encuentra? En la unión familiar, en la apertura a la ternura y a la compasión como sentimientos que nos humanizan, en la solidaridad para con los desheredados de la tierra, en el compromiso de la construcción de la paz. Obviamente, todos estos valores son importantísimos, pero aún así no constituyen por sí mismos la esencia de la Navidad. El corazón de la Navidad es el encuentro de Dios con el hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Y por ello, 2000 años después, el reto de la Navidad sigue siendo el de recibir a Jesús, acogerlo en la fe, amarle y no solo admirarle, y disponernos a la transformación del mundo desde la esperanza fundada en su presencia entre nosotros. Insisto, el corazón de la Navidad no se halla en sus numerosos valores morales y espirituales, sino en la iniciativa del amor de Dios que sale a nuestro encuentro en Jesús, al que estamos llamados a acoger en la fe, esperanza y caridad. Benedicto XVI formuló de manera magistral, al inicio de su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, lo que torpemente estoy intentando expresar. Dijo él: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y por ello una orientación decisiva. Cierro comillas. En efecto, la reducción de la propuesta evangélica a una mera exhortación ética es algo que San Agustín calificaba como el horrendo veneno del cristianismo, que en sus tiempos se presentaba bajo el paraguas del voluntarismo pelagiano y que en nuestros días se suele traducir en un puro pragmatismo. Pero en el fondo, el pragmatismo actual no es más que una reedición de la herejía pelagiana del siglo V. La fe en Jesús queda relegada a algo secundario, y el cristianismo es valorado exclusivamente en la medida en que coopera en los retos comunes de la transformación del mundo. El versículo del prólogo del Evangelio de Juan, al cual me estoy refiriendo, «vino a su casa y los suyos no lo recibieron», no es una mención aislada, sino que viene acompañado de otros muchos pasajes evangélicos en los que se expresa el dramático dilema entre la acogida o el rechazo a la persona de Jesús. Por cierto, en el lenguaje bíblico, la indiferencia es equiparada al rechazo, ¿eh? El Evangelio de Lucas, por su parte, lo relata así. No había sitio para ellos en la posada. La gran paradoja es que no haya sitio en el mundo para el Salvador del mundo. En Mateo 8:20 leemos, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. De forma muy gráfica, Jesús nació fuera de la ciudad y murió fuera de las murallas. Como se nos dice en Hebreos 13:12, Jesús murió fuera de la puerta. Es sumamente elocuente que María tuviese que colocar a su hijo en un pesebre, lugar reservado para alimentar a los animales. Este detalle fue el que inspiró a San Francisco de Asís a integrar el buey y el asno como parte de los personajes del Belén, visualizando de esta forma la profecía de Isaías, en la que abordaba una vez más el misterio del rechazo hacia el enviado de Dios. Dice así Isaías 1:3. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño. Sin embargo, Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Hasta ahí la cita de Isaías. Por muy bella que parezca esta expresión literaria, en ella se nos dirige un severo reproche por motivo de nuestra insensibilidad ante los dones de Dios. Expresa una recriminación en la que se sugiere que somos más burros que los burros. Pues bien, ¿cómo explicar este rechazo tan reseñado en los evangelios y que obviamente continúa en nuestros días? ¿Cómo entender nuestra tendencia a morder la mano que nos quiere dar de comer? ¿Acaso a nosotros nos ocurre algo similar a esos animales heridos que atacan a quien se acerca a socorrerles? Porque no son capaces de distinguir entre quien les ha herido y quien quiere curarles. ¿Acaso una parte de la explicación la podamos encontrar en nuestra falta de confianza, generada por una acumulación de decepciones que dificultan en gran medida la fe en la gratuidad del amor de Dios? Por cierto, tuve ocasión de asistir recientemente al estreno de una bellísima película animada que se está proyectando estas Navidades. Se armó el Belén, es el título. Es fácil reconocer en el personaje principal del film, un burrito llamado Bo, el retrato de una humanidad herida que en medio de sus sufrimientos sueña con ser rescatada, pero a la que le cuesta descubrir y reconocer que Jesús es el cumplimiento de su anhelo de libertad y plenitud. Me parece a mí que ese burrito nos retrata a todos de forma magistral. Os deseo una feliz Navidad y un próspero y santo Año Nuevo. Os deseo lo mejor, es decir, que en ese tiempo navideño acojáis a Jesús en vuestro corazón, de forma que podamos exclamar con el evangelista Juan: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Bueno, hasta aquí este artículo, escrito para felicitar la Navidad, con el título de Jesús, que comparto con vosotros y será publicado, como digo, en la prensa, y que estará a vuestra disposición desde hoy mismo en la página enticonfio.org. A ver, unos breves comentarios. Pues sí, la verdad es que estoy impartiendo pues un curso, ¿no?, del Evangelio de San Juan, y para mí ha sido una ocasión, porque claro, te pones en un reto como eso, y eso te obliga a ti mismo a meterte, ¿no?, a introducirte en el Evangelio de San Juan como no lo había hecho pues hasta ahora, voy a ser sincero. Impartes un curso y en el fondo es una oportunidad de que tú mismo pues te zambullas en ello, ¿no? A veces, transmitiendo a los demás, es como uno profundiza las cosas. Eso es así, es la vida, ¿eh? Es la vida. Solo cuando tienes que transmitir, tú profundizas. Bueno, pues digo que, explicando ese curso del Evangelio de San Juan, pues la verdad es que, por un lado y por el otro lado, es reiterado y reiterado, ¿no? Pues hay muchos signos que reiteran que el punto clave del Evangelio de San Juan es el drama del rechazo o la acogida a Jesús que viene a nosotros, a Dios que viene, que se encarna y viene a salvarnos. Y es un drama de acogida y de rechazo. Y todas las diatribas entre Jesús y los fariseos, etc. Detrás de todo eso se está escondiendo la acogida o el rechazo al mensaje de la salvación. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, esa es la gran batalla. Entonces, la clave de la Navidad, no nos perdamos, la clave de la Navidad es acoger a Jesús. O sea, pues lo que se hace en una comunión espiritual, que cuando alguien no, pues eso, dice, no puedo comulgar hoy porque estoy enfermo, porque estoy lejos, porque no estoy preparado, y hago una comunión espiritual. Quiero acoger, quiero recibir dentro de mí a Jesús. Lógicamente también cuando comulga, ese deseo de acoger, esa es la esencia de la Navidad. No nos equivoquemos. Acoger a Jesús no como un acto meramente intimista, por supuesto, sino como un acto que sea una apertura de nuestro corazón y que permita una profunda conversión, y que venga Jesús y que cambie lo que tenga que cambiar, y que el orden de mis valores se reformule desde la llegada de Jesús, ¿no?, y mi vida se ordene en coherencia, ¿no?, que venga Jesús y que transforme mi mundo interior. Acoger a Jesús, ¿no?, aceptar a Jesús. A veces hemos dejado estos términos en manos de los protestantes, como que estos son términos que han sido más utilizados en el mundo protestante que en el mundo católico. Digo, a ver, un momento, esto no es esto. A ver, esto es sencillamente, es la esencia del Evangelio, ¿eh? Es la esencia del Evangelio. O sea, que déjate de, o sea, acoger a Jesús, abrirle el corazón y permitir que su entrada, que su llegada transforme nuestro universo mundo, ¿no? Además, yo he querido señalar en el artículo cómo lo que en San Juan está dicho en ese versículo del prólogo, vino a su casa y los suyos no lo recibieron, en los otros evangelios está dicho, pero de otras maneras, ¿no? Pues eso, que no había sitio para ellos en la posada, que pues ese signo tan elocuente de la profecía de Isaías 1:3, de cómo el buey y el asno son capaces de reconocer al dueño, mientras que nosotros no reconocemos a nuestro dueño que llega. ¿Cómo es esto? ¿Qué paradoja es esta, no? Por cierto, que se ha publicado el día 21 de diciembre, o sea, que es que vamos, ayer, ¿no? Ayer se hizo pública una investigación hecha en Estados Unidos sobre la vivencia de la Navidad, ¿eh?, la vivencia de la Navidad en aquella nación. Ya sabemos que Estados Unidos ahora mismo es pues tiene un contexto cultural bastante más religioso que el europeo, eso está claro, ¿eh? O sea, en Estados Unidos el sentido religioso es muy superior al europeo, pero también allí cuecen habas, ¿eh?, y también allí el influjo de la secularización pues está teniendo un influjo muy grande, y ha habido pues un debate en Estados Unidos bastante fuerte sobre cómo felicitas, ¿no?, la Navidad. ¿Cómo sueles decir? ¿Feliz Navidad o felices fiestas? Porque parece que no, pero tiene su matiz muy importante eso, ¿no? Feliz Navidad o felices fiestas. O sea, ¿tú lo que felicitas qué es? ¿Las fiestas o felicitas la natividad de Jesús, que es la que da origen a las fiestas? Porque claro, uno puede felicitar las fiestas olvidándose de la natividad de Jesús, que fue la que dio origen a las fiestas. Bueno, pues ha sido interesante, ¿no? Interesante esta, esta encuesta hecha por el Pew Research Center, en el que viene a decir que ciertamente el sentimiento religioso pues es muy, hay un, pues eso, pues casi un 90% de estadounidenses, ¿no?, que subraya el sentido religioso de las fiestas, pero, por ejemplo, el 46% de los estadounidenses dice que celebra estas fiestas desde el sentido religioso y no desde el cultural, el 46%. Cuando, y hace unos años había sido, fue el 51%, o sea que ha habido ahí una disminución bastante seria. Y el 32%... felicitan diciendo feliz Navidad, no felices fiestas, pero es que hace 5 años eran el 42%. Luego va aumentando en gran medida lo de felices fiestas en vez de feliz Navidad, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, pues el 37% dice que los signos explícitamente religiosos tienen que estar también presentes en cualquier tipo de adorno navideño, aunque sea estatal y del gobierno, y antes era el 44%. O sea que también, digamos, aunque el sentido religioso estadounidense es superior al nuestro, va teniendo lugar ese influjo del laicismo que va afectando a la sociedad. Bueno, lo digo así como de pasada, pues porque está claro que tenemos que subrayar mucho, aunque parezca de cajón de madera, que el centro de la Navidad es la natividad. Tú fíjate, ¿no? Decir esto... El centro de la Navidad es la Natividad. Y también envié, como bien sabéis, un mensaje a las redes en el que, subrayando esto, decía: una Navidad sin Jesús es como una carcajada sin alegría. ¿Hay cosa más espantosa que una carcajada sin alegría? Pues eso es una Navidad sin Jesús. Eso, unas fiestas sin nadie que cumple, una fiesta de cumpleaños sin nadie que cumpla años. Pues ya me digas tú a mí, a ver qué es eso. Pero a veces ocurre eso, ¿eh? ¿Dónde es la fiesta de cumpleaños? Hasta llegas allí, bebes y todo, y te vas y... ¿Quién cumple años? Ah, pues no sé, pero como se repartía cubatas, pues ya está, ¿eh? Pues una fiesta sin cumpleaños, sin nadie que cumpla años, pues es quizás lo que nuestra sociedad está haciendo, ¿no?, de estas Navidades. Por eso, en esta felicitación navideña, la clave de la Navidad está en la acogida a la llegada de Jesús, de la cual luego se desprenden muchos valores, ¿no? Bueno, y la parte final del artículo de felicitación navideña he querido subrayar, a ver, un misterio. ¿Qué hay detrás de este rechazo? Porque dice el Evangelio de Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. O sea que algunos sí le recibieron, pero eran minoría, ojo, eran minoría. La afirmación, digamos, mayoritaria es: los suyos no lo recibieron. ¿Cómo se explica ese rechazo tan generalizado, ¿no?, a esa llegada de Jesús entonces y ahora, 2000 años después? ¿Cómo se explica? Yo he puesto aquí: ¿cómo se explica nuestra tendencia a morder la mano que te quiere dar de comer? Porque, oye, al que te quiere dar de comer, ¿cómo le muerdes la mano? Y se me ocurrió poner ese ejemplo, ¿no? Es que a veces, fíjate tú, es curioso que somos como esos animales heridos que atacan a quienes quieren socorrerles, porque no somos capaces de distinguir entre quien me ha herido y quien viene a socorrerme. Y resulta que atacas a quien viene a socorrerte, en vez de haber atacado a quien te ha herido. Así nos pasa a nosotros, ¿no? Como que nos hemos sentido maltratados. Y entonces, como te has sentido maltratado, has recibido, pues eso, como ese perrito que, o ese gatito que ha ido a comer, y cada vez que iba a comer le ponían el plato con algún alimento atractivo, y cada vez que se acercaba a comer, venga, pues escobazo. Entonces ya no se fía de alguien que le ofrezca algo bueno, porque dice, detrás de alguien que me ofrezca algo bueno va a venir un escobazo, porque esa ha sido mi vida, que no me he podido fiar de nadie. Quizás sea eso lo que nos ocurra, ¿eh? Que tenemos una desconfianza hacia el amor gratuito. Y eso explica ese rechazo, ¿no? Y tenemos que aprender a confiar, a que caigan nuestros resortes defensivos, ¿no? Que son una desgracia, porque nos impiden acoger la salvación que Dios viene a darnos. Bueno, y luego la parte final de del artículo Felicitación, he hablado de algo que ya hablé en esta casa, pero en esta casa, en este programa, pues que fue de esa película navideña, esa película animada, Se armó el Belén, en la que curiosamente ahí hay un burrito, porque es que la película se acerca al misterio, esa película animada se acerca al misterio del Belén desde la figura del burrito, Bo se llama, que tiene, pues es la imagen de una humanidad herida, esclavizada, también el burrito es esclavizado para trabajar en un molino de viento, ¿no? Y sueña con salir de esa esclavitud, y sueña con una libertad, y sueña con una plenitud, no estar metido ahí, ¿no? en una noria en la que tira y no tienes un horizonte en tu vida, ¿no? Pero su horizonte pues lo sueña equivocadamente, lo sueña pues en unas vanidades, ¿no? Pues si yo estuviese si yo fuese un caballo alto, y si yo estuviese, ¿no?, pues en la escolta real, si formase parte, ¿no?, de esa élite de gente importante, sueños vanidosos, ¿no?, en los cuales buscamos una liberación que no nos van a dar ningún tipo de liberación. Y entonces, un poco el hilo conductor de ese drama, de esa película Se armó el Belén, por otra parte, drama, pero también tiene pues un componente humorístico, vamos, grandísimo, ¿no? Hecho para niños también. Bueno, pero finalmente digo que dentro de ese drama y en el que también el humor está presente, finalmente hay como una purificación de el tipo de liberación que yo soñaba, para entender que finalmente es Jesús y nadie más, ¿no?, el que me va a dar esa libertad que yo ansiaba. Y la libertad que yo ansiaba va a ser distinta a la que yo había soñado, porque yo había soñado una libertad así absolutamente triunfalista, y resulta que la libertad consiste en servir. Madre Teresa de Calcuta tiene una expresión muy conocida, ¿no?, que dice: soñé en ser libre, ¿no? Serví, o sea, y al servir es cuando encontré la libertad. Soñamos en la libertad, y es en el servicio y en la entrega cuando la encontramos. Bueno, pues esta es la felicitación navideña, que acojamos a Jesús, que le acojamos en nuestro corazón, que nos preparemos bien, que hagamos una profunda confesión de nuestros pecados para preparar la llegada de Jesús. Repito, que hagamos una profunda confesión de nuestros pecados para que podamos, ¿no?, exclamar con el evangelista Juan: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, y lo que pueda haber de odios enquistados en la vida, de heridas de las que estamos ahí atorados, que Dios nos dé la gracia de superarlas con el amor gratuito. Bueno, pues vamos a tener un primer momento de descanso musical que nos permita, ¿no?, en hacer un acto interior de acogida y de aceptación de Jesús que llega a nuestra vida. Veas incierto y el temor debilita. permite tu confianza. Recuerda que Dios está presente, que nada escapa su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa. Aún los dolores se los permite para mayor bien de los que ama. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada. Tu guardia nunca duerme, tus pasos sostendrá. Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie. Bueno, continuamos este programa hecho en estos días previos a la Navidad, 22 de diciembre. Digo 22 de diciembre porque me encuentro aquí un mensaje de nuestro director de Radio María en el WhatsApp que me dice que por lo visto he comenzado el programa diciendo hoy es 22 de junio, he debido decir, y me dice él, a ver si dormimos más. Bueno, pues bien, o no sé si que dormimos más o nos despertamos mejor. Pero vamos en este día, 22 de diciembre, a comentar, dejamos nuestro hueco para el DOCAT, el punto 21 del DOCAT, con el que terminamos, por cierto, la primera sección. Porque la primera sección del DOCAT es del 1 al 21, y tiene como título El plan maestro de Dios. Y a partir del punto 22 comienza una sección titulada La unión hace la fuerza, que ya es la Iglesia y lo social. Pero bueno, parecía muy importante, ¿no? Y creo que es clave que el DOCAT haya comenzado no directamente por lo social, aunque sea un compendio de doctrina social de la Iglesia, sino que haya enmarcado la doctrina social en ese plan maestro de Dios. Pues bien, el punto último de esta primera sección introductoria, 21, dice: ¿se puede ver ya en la Iglesia el reino de Dios? Y responde: la Iglesia está ahí para que en el mundo exista espacio para Dios, que pueda Dios habitar en él, y así el mundo se convierta en su reino. Es una cita de Joseph Ratzinger, que la repito. La Iglesia está ahí para que el mundo exista, para que en el mundo exista espacio para Dios, que pueda Dios habitar en él, y así el mundo se convierta en su reino. Sigue el DOCAT. En Jesucristo, el reino de Dios ha despuntado verdaderamente en el mundo. Ahí donde se hace entrega de los sacramentos, el antiguo mundo de pecado y de muerte se supera y se transforma de raíz. Una nueva creación tiene lugar. El reino de Dios se hace visible. En cambio, si los cristianos no traducen la nueva vida que se les entrega en obras auténticas, los sacramentos se vuelven signos vacíos. No se puede querer recibir la comunión y al mismo tiempo negarle a alguien el pan. Y aquí viene una cita del que entonces era cardenal Bergoglio, durante las congregaciones generales, antes del cónclave para la elección del Papa. O sea, antes de que se inicie el cónclave donde se elige al Papa, suele haber como unas jornadas previas que se llaman, ¿no?, pues las congregaciones generales, en las que se juntan todos los cardenales y hablan de cómo ven las cosas, ¿no? Bueno, allí el Papa pronunció las siguientes frases que están aquí recogidas en este punto del DOCAT. Los sacramentos apelan a un amor que esté preparado a salir de sí mismo e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y la de el prescindir religioso, las del pensamiento y las de toda miseria. Esta es la cita del entonces cardenal Bergoglio. Bueno, vamos a ver un breve comentario a este punto 21. ¿Se puede ver ya en la Iglesia el reino de Dios? Sí, reino de Dios e Iglesia no coinciden al 100%, El reino de Dios es más amplio que la Iglesia, pero la Iglesia está llamada a hacer presente el reino de Dios en plenitud en este mundo. El reino de Dios se ha incoado, el reino de Dios estaba ya presente, ¿no?, antes del inicio de la Iglesia. Cuando llegó Jesucristo, podemos decir que en Jesucristo llegó la plenitud del reino de Dios, y la Iglesia tiene la encomienda de entregar a Cristo al mundo, de manera que la entrega de Cristo al mundo es el corazón del reino de Dios, es el corazón del reino de Dios. Luego es verdad que también que esa llegada de Cristo al mundo hace que las semillas del Verbo, las semillas de Jesucristo, vayan más allá que lo que podríamos decir que son las fronteras físicas de la Iglesia, porque la Iglesia tiene unas fronteras que van más allá de sus fronteras físicas, Tiene un influjo en el que el reino de Dios pues va más allá de la mera pertenencia a la Iglesia por el bautismo. Pero insistamos en esto, Es decir, la Iglesia está llamada a hacerle un lugar a Dios en este mundo, está llamada a ser instrumento para que Cristo reine, para que el reino de Dios llegue a configurar toda la sociedad. Y pues hay que decir que el reino de Dios tiene lugar, va creciendo en la medida en que acogemos a Jesucristo, lo cual supone que acogiéndole a Él, acogemos sus valores con la conversión pertinente que eso requiere de nosotros, con el llegar a esas periferias de que habla el cardenal Bergoglio, a esas periferias en donde lucha, son no solamente periferias geográficas, sino periferias existenciales, que también tienen lugar dentro de nosotros, porque esa frontera entre reino de Dios y no reino de Dios pasa por dentro de nuestro corazón, No es una frontera que está afuera, es una frontera que me atraviesa el corazón. Y hay una batalla, hay una lucha, pues para que yo me abra a ese reino de Dios, a ese reino de Dios, y para que todo lo que haya de injusticia, de ignorancia, de dolor, de pecado, pues pueda ser habitado por Jesucristo, es decir, redimido, redimido. Bueno, este es el quehacer de la Iglesia. El quehacer de la Iglesia es ser instrumento de Cristo para que el reino de Dios acontezca ya en esta vida, de manera que esta vida sea la antesala del cielo, para que el reino de este mundo se vaya asemejando al reino de Dios en esa gran batalla en la que estamos todos, ¿no?, pues todos introducidos. Bien, hasta ahí este comentario del punto 21. Quiero elegir una noticia que me ha parecido muy bella y que sé que va a pasar desapercibida, aunque vi que ayer el diario El Mundo le dio eco. Le dio eco, supongo que hoy aparecerá también en la edición escrita de este periódico y de algún otro más, pero el diario El Mundo ha puesto el siguiente título. Lo pongo como un ejemplo concreto de cómo el reino de Dios se abre camino, ¿no? El Obispado de Córdoba premia con 2.000 euros a la universitaria que no aborte, dice el diario El Mundo. Noticia de ayer, ¿no? Aunque se publica hoy. Bueno, ya he visto yo que el titular del Mundo, pues eso, el obispado, ¿no? Pues eso, aquí la palabra obispado, fijaros bien, se suele utilizar cuando se quiere cargar las tintas. Cargar las tintas. Esto yo ya tengo ya experiencia sobrada. Cuando se quiere hablar bien, decir algo bueno, nunca se dirá la palabra iglesia o obispado, se dirá Cáritas, lo que sea. Cuando se quiere cargar contra la... se dice el obispado, pues muy bien, estupendo. Pero bueno, a lo que voy, la noticia viene porque resulta que pues que la escuela de magisterio llamada Sagrado Corazón ha instituido pues un premio allí en Córdoba que se llama Madre y Maestra de la Vida, allí donde se forman a las maestras, donde se imparte pues los estudios de magisterio. Se ha tenido una preciosa iniciativa, ¿no? Un premio que se llama Madre y Maestra de la Vida. Y es un premio dirigido no solamente a los alumnos que estudian magisterio, sino al conjunto de todos los jóvenes universitarios, que en todas las facultades universitarias de Córdoba pues están estudiando cualquier tipo de carrera, ¿no? O grado, posgrado, o lo que sea. Y entonces, pues ha querido hacer lo siguiente, ¿no? Valorar la protección del ser humano desde el momento de la concepción, de manera que se le da a cualquier alumna que esté matriculada, ¿no? Pues en este curso y en el siguiente, pues una ayuda de 2.000 euros a la alumna que, habiendo quedado embarazada, a la alumna universitaria, lleve adelante su embarazo y no aborte. Oye, vaya iniciativa, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido? Pues ¿sabes lo que te digo? Que yo explico esto como un ejemplo concreto de cómo el reino de Dios se va haciendo presente, ¿no? En medio de este ambiente, toma iniciativa. Y bueno, pues sabéis, se puede presentar la solicitud, hay que decir, pues eso, qué estudias, en qué facultad estás estudiando, cómo has quedado embarazada más o menos en tal fecha, etcétera, etcétera. ¿Sabéis desde qué día se puede presentar la solicitud para esta ayuda de los 2.000 euros? Bueno, pues desde el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Jesús, se puede, ¿no? Se abre el plazo para presentar esa solicitud de ayuda. Aquí dice el jurado, está compuesto por el obispo de Córdoba, el vicario general de la diócesis, el director del centro de la escuela de magisterio, que se llama Sagrado Corazón, su administrador, así como un profesor y un alumno designado por el equipo directivo del centro de la escuela de magisterio. Toma iniciativa. Madre y maestra de la vida. 25 de diciembre Jesús nace y con él nacerá alguien más. Alguien que será rescatado. Vete tú a saber que alguien que tuviese una duda, obviamente la vida no vale 2.000 euros, ¿eh? La vida tiene un valor infinito. Pero ¿quién te dice a ti que en un momento de lucha interior no pueda haber alguien, no vea un poco la balanza, no la vea inclinada, ¿no? En un acto de confianza en la vida. ¿Quién te dice a ti que a través de un signo como este, alguna joven que esté luchando y que diga, pero ¿cómo voy a llevar yo adelante este embarazo, ¿no? Si no voy a tener ayuda por parte de nadie? De repente ve este signo y dice, oye, igual sí que Dios me ayudará. Igual sí que Dios estará cerca de mí. Veo un signo, ¿no? Una estrella que brilla en Belén. Jesús nace y con él nace también la esperanza de la vida. Hay una anunciación, ¿eh? Se anuncia que hay esperanza. Vamos a tener un pequeño descanso musical en el que escuchemos, ¿no?, la anunciación de la llegada de Jesús y con él la esperanza al mundo. Alégrate, llena de gracia, amada de Dios, contigo está. Contigo está el Altísimo. Salve María, pues Dios te ha elegido a ti por tu humillación. le llamarán el trono de David, Dios le dará, reinará por siempre y su reino nunca tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto, puesto que yo no conozco varón? Descenderá el poder de lo alto y te cubrirá. Santo Espíritu caerá sobre ti. Por eso al que ha de nacer lo llamarán consagrado de Dios, Hijo de Dios, Rey y Señor. Jesús será el Rey y Salvador. No temas, pues encontraste favor delante de Dios. Ecce angela Domini, ecce angela Domini. Continuamos esta edición del programa Sexto Continente, que estamos pues, realizando en estos días previos a la fiesta navideña. Estamos llenos de esperanza por la llegada de Jesucristo. Eres lo que esperas. Fue uno de los mensajes que envié a las redes sociales en estos días anteriores. Eres lo que esperas. Bueno, pues sí. Es la virtud de la esperanza el retrato mejor que podemos tener en nosotros. Dime qué esperas y te diré que eres. El cristiano es un hombre que espera, y espera la llegada de Jesucristo. Hemos recibido un correo desde Colombia, de Pedro Caballazzi, que nos comparte cosas muy bonitas. Nos dice que tiene 78 años, que bueno, pues que ahora tiene muchos nietos, incluso bisnietos, los tiene en Colombia, en Estados Unidos, en México. Él ahora vive en México desde hace 40 años y nos cuenta pues cómo desde el siglo XIX, en su contexto cultural, ¿no?, social, se hace una novena cuyos gozos traen en bellos versos las antífonas que usted explicó, dice, ¿no?, en el podcast reciente en el que hicimos una explicación de las O's, ¿no?, María de la O, que desde el día 19, si no me equivoco, de... No, 19, no, desde el 17. Desde el 17 de diciembre la liturgia va invocando a, pues eso, oh sabiduría, oh sol naciente, etcétera. Y dice como que desde el siglo XIX allí se hace una novena que integra, ¿no?, esas antífonas, ¿no? Y me transcribe algunos de los bellos versos de esa novena, de esa novena que ellos hacen. Que recordáis también que tuvimos un oyente, ¿no?, además era uno de los directores del programa desde Venezuela, de Radio María, que dice cómo hacen también ellos allí en Venezuela, pues vamos, pero unas misas mañaneras a las 4:30 de la mañana, que a mí me dejó helado escuchar eso, en las que también se canta el niño Jesús, ¿no?, preparando su llegada. Entonces transcribe los versos, que son los siguientes. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro. Oh niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio, Sácanos, oh niño, con tu mano blanca de la cárcel triste que labró el pecado. O lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, dulce, ven, Dios humanado. Luce, Dios estrella, brota, flor del campo. Ven, que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercanos. Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Bueno, pues verdaderamente qué belleza, ¿no? Qué belleza litúrgica tan grande, la que se canta, ¿no? Pues en esa tradición de Colombia, y agradecemos mucho, ¿no?, a nuestro oyente desde ahí que la haya compartido con nosotros. Bueno, pues sabéis lo que os digo, que bella es la Iglesia, qué bella es la Iglesia en su cuando quiere ser fiel, ¿no?, en el seguimiento a Jesucristo. Antes de terminar, quiero recordar que estamos en la campaña de Radio María. Y me parece muy importante que todos nosotros demos ese tirón de ayudar a Radio María para su sostenimiento. Radio María es un milagro, repito, Radio María es un milagro, y creo que nosotros somos partícipes, ¿no? Somos receptores de ese milagro y también debemos de ser colaboradores de ese milagro. Sé que hoy a las 4 de la tarde, está reservado en el día de hoy, está reservado pues pues la campaña específica, porque se suele elegir una hora al día de campaña. Hoy es a las 4 de la tarde, con lo cual todos aquellos a los que os toque la lotería a lo largo de esta mañana, pues a las 4 de la tarde estad muy atentos, fuera de bromas. La mejor lotería que tenemos es la providencia de Dios que nos acompaña. Sé que desde las 9 de la mañana, o sea, en cuanto que termine este programa, los voluntarios están atendiendo los teléfonos pues para acoger donativos, etcétera, y que el teléfono al que podéis llamar para los donativos, para participar desde las 9 de la mañana, es 902 500 518. Bueno, es un regalo muy grande el poder participar de este proyecto de evangelización. Os deseo a todos lo mejor, como he dicho en ese artículo de felicitación navideña, que por cierto, quien quiera acceder a él lo va a tener en la página enticonfio.org, lo tendrá inmediatamente, ¿no?, en la sección de artículos. Os deseo lo mejor. Os deseo a Jesús. Y deseo que la llegada de Jesús sea acogida, que le recibamos, que abramos el corazón, que cambiemos lo que tenga que ser cambiado, que pidamos Él que derribe muros, que derribe puertas atrancadas, porque el Señor puede hacerlo. Si tú le dejas, verás qué bien lo hará. ¿Te parece que hay cosas que son incambiables? Pues no es verdad. Dios lo puede todo. Y vamos a vivir la gracia de su encuentro con nosotros en esta Navidad. Previamente celebraremos el cuarto domingo, del tiempo de Adviento. Dios ha querido, la providencia ha querido que este año sea, vamos, casi el mismo día, no, casi no, el mismo día de la Nochebuena es el cuarto domingo de Adviento. Por la mañana se leerá el Evangelio de la Anunciación y por la tarde ya, pues el nacimiento de Jesús. Parece como que la encarnación y el nacimiento, en este caso, están casi unidos en el día 24 de una manera tan especial. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Feliz Noche Santa, feliz día de Navidad para todos. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.